En muchas ocasiones me encuentro con mensajes de creadores de podcast que se suman a las condolencias por la muerte de alguna persona o por alguna catástrofe y aprovechan la ocasión para promocionar su contenido. Y personalmente a mí esto me causa mucho rechazo. Creo que en los 11 años que llevo haciendo podcast solamente he puesto algo parecido, y digo parecido, que no tiene mucho que ver, pero bueno, solamente lo he hecho en una ocasión y todavía me arrepiento de haberme acercado a esta práctica que, ya digo, a mí no me gusta para nada. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Último capítulo de la semana, al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario en el que en apenas 10 minutitos te pongo al día sobre las noticias, eventos, herramientas, recomendaciones y experiencias personales que vivo, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer traerte un nuevo capítulo desde EOB Productora. Nueva entrega de opinión y quiero reflexionar sobre una práctica que, bueno, quizás las empresas hacen bastante a menudo también, pero lo hacen de una manera un poquito más velada y con cierto respeto. Y es el hecho de cuando fallece una persona, un personaje público, o una catástrofe pues asola una parte de nuestro país o del mundo. Y es que hay algunos creadores de podcast que aprovechan el tirón, se suman a esta ola y quieren darle un poquito de salida a sus episodios. Y esto me ha pasado en muchas ocasiones, una de ellas hace poquito, que incluso no me pude morder la lengua y salté y critiqué duramente a la persona que la realizó. Algunos de los oyentes que escuchéis este podcast habitualmente seguramente la visteis de primera mano, pero es que es una práctica que la verdad que no me parece nada acertada, incluso me parece criticable. Si en alguna ocasión me veis hacer algo parecido, estáis en todo vuestro derecho de recriminármela porque no me gusta para nada. Y es el hecho de sacar a la luz, de republicar o de aprovechar a promocionar vuestros contenidos en estos momentos sensibles, cuando una persona ha fallecido y esa persona ha participado en vuestro podcast o habéis hablado sobre ella o, no sé, por lo que sea, pues os veis tan cercanos a esa persona que queréis volver a rescatar este episodio por homenaje, ¿no? Por hacer un homenaje o por reconocimiento, pero yo creo que no es el momento, de verdad. Hay una diferencia entre información, promoción y oportunismo. Y aquí es donde creo que caen muchas de las personas que, ya digo, parece que están deseando que ocurra una catástrofe, que fallezca alguien para sacar su contenido. Oh, mira, este capítulo lo grabé yo con ella o él hace unos cuantos años y qué bien lo pasamos, ¿eh? Claro, porque era muy cercana o muy cercano y éramos casi como amigos. Bueno, pues si eras tan amigo de esta persona o de este personaje público o de este artista o de lo que sea, si eras tan amigo suyo o tan amiga suya, no le estás mostrando mucho respeto cuando haces esto. Está bien que muestres tus condolencias, está bien que muestres tus respetos a familiares y amigos más cercanos de esta persona, pero que aproveches a hacer spam, y esto sí que es spam, de tu podcast en esos momentos, la verdad que me parece algo, es que diría una barbaridad, pero creo que no merece la pena. Creo que en esos momentos pues hay que, bueno, pues respetar, ¿no? Respetar el momento, mostrar tu respeto, nunca mejor dicho, y dejar de lado tu contenido. Tu contenido no es el protagonista en estos casos, ¿no? El protagonista, desgraciadamente, es esa persona que fallece, es esas personas que fallecen o que sufren esta desgracia, pero no tienes que ser tú el protagonista. Esto hemos visto algo parecido cuando ocurrió la Dana en Valencia, donde algunos pseudo periodistas manchaban incluso los pantalones, mojándose el barro para mostrar los sacrificados que eran esos momentos para ellos, porque estaban ahí al pie del cañón. Pues con esto es algo parecido, ¿no? ¿No? Tu podcast aquí no es el protagonista. Desgraciadamente, pues esta persona acaba de fallecer y, bueno, pues son duros momentos para sus amigos y familiares. Ya habrá tiempo para recordar tu podcast. No hace falta que lo hagas ahora, porque no es el momento. Yo creo que quizás estas personas que hacen estas prácticas deberían deberían mostrar un poquito más su amistad, su lealtad a estas personas, si es que realmente lo tienen o la tienen, o incluso su empatía, porque hay que pensar un poquito antes de subirnos a estas olas. Cuando esta persona vuelve a salir a la palestra para su desgracia, porque ha fallecido, pues no es momento para que tú te pongas delante con un cartel de miradme, miradme, aquí está mi contenido, podéis escucharlo. No, no es el momento. Y a lo mejor podéis hacerlo una semana después, un mes después o en el aniversario de su muerte, que tampoco me parece muy bien, pero por lo menos es algo más respetable, es algo más empático que hacerlo en esos duros momentos cuando acaba de fallecer. No podéis esperar unos días, unas semanas o unos meses a que, ya digo, se cumpla el aniversario del fallecimiento de esa persona, o a que se cumpla el centenario de alguna de sus obras, o que se celebre porque le han dado un premio, que tampoco me parece lo más acertado, pero justo cuando fallece, cuando están saltando todas las noticias de que acaba de fallecer tras una dura lucha con una enfermedad o por un accidente, o que de verdad que no es momento para sacar a relucir vuestros podcasts. Creo que podéis hacerlo de muchas maneras y que hacerlo en esos duros momentos es muy desacertado. Y creo que esta palabra es bastante más respetuosa que la actitud que tenéis algunos de vosotros cuando aprovecháis esto. Pero bueno, como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que no aprovechen el fallecimiento de algunas personas famosas para sacar a relucir su contenido. En este caso, mira que siempre digo podcasts que os gusten tanto como unos u otros. No, en este caso, por favor, que no haya podcasts que practiquen esta mala praxis de promocionar sus contenidos en estos duros momentos. Pero bueno, lo importante es que los que no lo hagan os gusten tanto como para que lo recomendéis a vuestros amigos y seguidores, esos que disfrutan tanto del podcasting como lo hacemos tú y yo. Por cierto, recordad que mañana sábado por la mañana tendréis disponible la encuesta semanal del canal de Telegram de este podcast, al que podéis acceder mediante alotoladodelmicrófono.com/telegram para escoger allí vuestros capítulos favoritos de esta semana y de esa manera ayudarme a conocer cuáles de estos episodios os han gustado más durante estos días. Y de paso, pues bueno, pues no olvidéis uniros a la comunidad o apoyar el podcast a través de los enlaces que encontraréis en las notas del episodio o entrando en la web del programa, alotoladodelmicrófono.com. Yo soy Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en eob.es. Que disfrutes del fin de semana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.